Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. ¡A comer! Chicos, traigan los platos. ¡Vamos! La bueno, panera, Chirino, vos, hacé algo. Cosas que vamos a hacer en el día de hoy, sin golpear el micrófono. Gerardo, a partir de este momento, vamos a. Hoy no traje una receta en particular, sino que traje algunos consejos que van a servir. Consejos. Son tips. Tips. Consejos. ¿Querés decirle tips? Deciles, ¿eh? No, sí, como tips. Ustedes quieran decirle, a mí me da lo mismo. Decirle simplemente tips. les voy a tirar, digamos, tips. Algunas opciones cuando, por ejemplo, se quedan en casa, están haciendo alguna receta y de repente mirás y te dice, ¡ay, azúcar impalpable! ¡Ay, no tengo! Ay. Le pedimos a la señora del fondo. No, la puedes hacer en tu casa. ¡No, en serio! Claro. ¿Eh? Absolutamente. ¿Cómo vas a fabricar azúcar? Es ilegal fabricar azúcar. ¿Cómo se hace azúcar impalpable? Sin que la mate. ¿Podemos azúcar impalpable decir que son tips para el gourmet hogareño? Sí, suponete. Alejo, no hace falta que vos ayudes. No y la ayuda. Proporción es 3 cucharadas. Atención, no atención. Sí. Para hacer azúcar impalpable, proporción 3 de azúcar común, media cucharadita de maicena. ¿Qué? 3 ¿sí? cucharadas, esa es la proporción. 3 cucharadas de azúcar colmadas, media cucharadita de maicena. Eso se mixea. ¿Qué se pone bueno, con es un eso, mix, con un mixer, con una procesadora, con una mini pimer, con una procesadora, durante unos minutos largos, unos cuantos pero minutos. Pero agarra la mini pimer, llega. Agárrale con. Sí, bueno, lo que tienen que tratar de hacer azúcar. Es ponerle en un vaso alto de los vasos de mix, de los mixer. Los vasos de los mixer. Corto este. Bueno, son vasos así largos. Eso es grande. Tips para mixear, Carlos. Los vasos. El vaso de la mini pimer. Viene con la mini pimer. Sí. Claro, son así. Claro, el vaso del mixer. El mixer. Okay. Bueno, ponen ahí, lo mixean durante unos 3-4 minutos y tienen azúcar impalpable. Muy bien, magia. ¿Cómo hacemos para pelar almendras? Pelamos almendras. Tenemos mucha cantidad de almendras, aunque salen caras. ¿Con un martillo? No. Vamos a hacer la siguiente. Con el auto, le pasas después con les el cuento auto. Otra cosa que se puede hacer con las almendras. En una olla con agua hirviendo, vamos a blanquear las almendras, las dejamos un minuto, no más que eso, es un minuto dentro del agua hirviendo, las sacamos, las escurrimos, secamos sobre un papel. Cuando están así, ya sequitas. Una opción es pelarlas una a una, que no está buena. Pero y la ya otra estaba es... pelada, no entiendo. ¿La almendra con la cáscara dura o ya sin la cáscara? ¿Querés sacar la pielcita marrón? Vos lo que querés sacar la pielcita marrón, por supuesto que la cáscara dura hay que sacársela, chicos. Suponiendo que ustedes hayan comprado almendra ya sin la cáscara que dura. Tiene... Sí, suponiendo que se hayan comprado porque las almendras. Que antes viene con un coso, por supuesto. No sé si sabía, con la, como, es tan peluda, la cáscara peluda. Tan dura como la, prácticamente tan dura como la nuez. Bueno. Cuando esa parte dura ya la hubieran sacado, la hubieran o hubiesen sacado, queda la pielcita. Y como vos le sacás la piel a todo, también va por la piel. Esa pielcita está buena sacársela para hacer cosas como las que después voy a contarles que se pueden hacer. Bueno. ¿Cómo se sacan fácilmente? 2 repasadores limpios, por supuesto, se ponen todas las almendras que ya pusieron en el agua hirviendo. No puedo usar el repasador que estoy usando en la que está en la cocina. Y está sucio, es un asco. ¿Qué asco? ¿Qué hice? Lo pasé por arriba de la mesa. Eso ¿qué? Después vas a cocinar con eso, con las almendras. No estamos. Probablemente esperando. Te las comas crudas. No es un quirófano, no es la cocina. Bueno. ¿Qué hacemos? Hacemos fricción entre los 2 repasadores con las almendras y eso prácticamente va a sacar toda la piel. Está jodiendo. Abren los repasadores. Y sí, por supuesto que van a ir sacando. Las que ya no tienen piel las van sacando y quedan las rebeldes ahí. Las y aparece Cristina y diciendo, no, fue magia. No fue magia, fueron los 2 repasadores que se hacen así muy fácilmente. ¿Y cómo hacemos harina de almendras, que también se utiliza bastante para cocinar? Se utiliza para cocinar, por ejemplo, para hacer, con la mini pimer. Para hacer masas. Ricochuelos. Bueno, el mismo proceso, pero la diferencia está en que hay que tostarlas, las almendras, un poco. Se pueden tostar sin ningún tipo de grasa, por supuesto. O sea, no le ponen ninguna materia grasa, ni manteca, ni aceite, ni nada. Este proceso se puede hacer en una sartén sin nada o directamente al horno, donde las dejan No, no, señor, negro, cuando están ya bajito, doraditas, a un horno muy, muy bajo. Cuando ya están, nunca hacer, nunca mixearlas calientes, hay que dejarlas enfriar, porque si no se te hace una pasta de almendras, que también es rico, pero no es harina de almendras. Y luego, cuando están bien frías y ya tostaditas, se las mixea y eso con eso hacen harina de almendras. Bien, buenísimo, nunca tuve. Y te dejé la última para la vos. ¿La piel qué haces? La piel se tira. La piel de la almendra. Ah, pero dijiste que la piel servía para hacer otra cosa. No, no. No, si la juntás podés forrar, podés forrar frasquitos. Sí, alguna latita para un lapicero. Porque es una piel suavecita, medio así como... Agarrás así, te haces mimitos allí. También, puede ser para hacerte mimitos en la cara, como dice Perro. Para quedarme dormido. Última. Último consejo, y este les va a servir para unas cuantas cosas. ¿Para qué quieres hacer bollito? ¿Cómo hacer polvo de panceta? ¡No! Pará, vení, a ver, ya vení, deja todo. Esto es un viaje de ida, después se los quiero decir. No. Está mal hecha la frase. Se come. Ah. No se snifa. No se aspira. No, cuidado. No se drogue con polvo de panceta. Te veía dispuesto a vos. Sos el Scarface de la panceta, gordo. Ojo, que eso puede ser para el Andy. Ojo, que eso es una de las cosas que el Andy no le dice a Barragán. Vas a hacer harina de panceta. Sí, absolutamente. Sirve, por ejemplo. Y después hacer pan de panceta. Para ensaladas. Pan de panceta. Ensalada, una ensalada de hojas verdes y una lluvia de panceta y de polvo de panceta, es muy rico. Sopas, cremas vegetales. Tiras un poquito de arriba, panceta, como para decorar y dar sabor, y eso es como una. Es como un polvo de estrella. De Blancanieves, claro. Polvo de estrella. Tostadas con queso cremoso. Y arriba una lluvia de pancetita y pastas con salsa de crema y una lluvia de pancetitas. Sobre huevo frito. Huevo frito y lluvia de... Sí, ahí, con esto los maté. Me llevé el corazón de ustedes. Bueno, tostada con manteca y un poco de pollo. ¿Cuál es la dificultad para vos? ¿Cuál sería la dificultad para vos con esto? Que no nos sirve la grasa. Ah, no, claro, no, porque sirve no se va, la grasa, no se va a poner, si no, dura, no se va, no se va a secar nunca la no parte, se seca nunca. No. Le tengo que sacar la grasa. Tenés que sacarle los trozos grandes de grasa. Me la como aparte. Hace chicharrón. Hace chicharrón. Agua. La bueno. Reservo, bueno, la reservo. Bueno, por supuesto que esto, cuanto más finita esté la panceta, mejor. Así que si ustedes la van a, si compran panceta ahumada, esto se puede hacer con panceta ahumada o panceta salada, ajá, las dos. Si van a comprar en la fiambrería, le dicen que se los corten ya bien finitos, como una lonja de jamón. Sí. Y eso va a ser fiambres. Mejor. Entonces le sacan, pasa fiambre. Sí. Le sacan la grasa. Y lo que vamos a hacer es colocar la panceta en un plato, poniendo arriba y abajo papel absorbente, papel de la cocina, y esto se lleva un minuto al microondas, a potencia máxima. Vamos a revisar cómo está. Ah, si es necesario, no escatimen en papel. Si es necesario, se cambia el papel. ¿Cuál es la idea? La idea es que quede bien seco, bien seco, para que después lo podamos pasar por una procesadora y hacer el famoso polvo de panceta. Y luego van a ir, generalmente no alcanza con un minuto, van a ir de a 30 segundos. ¿Para qué? Para no pasarse. Generalmente son 3 minutos y medio, 4 minutos aproximadamente en total. Yo voy probando. Van probando. Después del minuto van probando 30 segundos. Y después, 30 que va segundos, al mini y después eso queda absolutamente seco y se mixea. ¿Y se puede hacer polvo de salame? Y lo que pasa es que el salame ya está hecho con mucha grasa. Es muy difícil que el salame te quede seco. El salame no, está pero hecho. Le doy un poco más, le pongo más papel. Bueno, probá. Le pongo más minutos. Tiene mucha grasa interna el salame, entonces te va a ser difícil que te quede. Ahí está. Te quede. A ver. A ver cómo quedó. ¿Qué es eso? A ver, levantá. Le da 30 segundos más. No, dale ahí un poco más, le tenés poco que más. Dar un poquito más. Le tenés que dar un poquito más. Estoy probando. No estoy comiendo. Bueno. Y finalmente eso, cuando. A ver. Che, ¿podemos poner la lamparita? No. Dale. Vamos a poner la lamparita, a ver si anda. Tengo una cosa que te mandaron acá, bueno, y otra cosa que les digo. Esto es, se puede hacer con mini pimer. Ahí está. Si quieren que les quede un polvo homogéneo. Ahí está, se puede cortar a cuchillo, que queda lo mejor. Lo corta a cuchillo y hago empanada. O en un mortero, y eso se puede guardar en un frasco para cuando quieran utilizarlo, ya le dije, ensaladas, que queda crema, polvo, lo queda pico polvo. Finito, bueno, finito. Podés hacerla, eso, te estoy diciendo. Te queda más lo puedes hacer con mortero, te queda más grande, con cuchillo que te queda un poquito más grande, y más homogéneo, y muy finito, mini pimer. Muchísimas gracias, Gabriela de Delici. Gracias. Y con la harina de... Ahora vamos a hacer la prueba de la...